Oh tú que resplandeces por ti mismo. Ayúdame a liberarme de este velo. Ayúdame a liberarme de este velo. Que me impide ver tu luz. Que me impide ver tu luz. Haz que pueda realizar día y noche. Haz que pueda realizar día y noche. Todo cuanto aprendo. Todo cuanto aprendo. Muy bien, gracias a todos por venir. Vamos a intentar aprovechar esta tarde el máximo posible. Y cuando digo aprovechar, espiritualmente, aprovecharlo filosóficamente y aprovecharlo para adquirir sabiduría, que de esto es lo que nos reúne hoy aquí. Hoy vamos a tratar un tema que son los símbolos universales iniciáticos. Es un tema muy tratado aquí en este local. Intentaremos darle un aire nuevo, una nueva perspectiva. Primero y ante todo, ¿qué es lo iniciático? ¿Qué son los misterios iniciáticos? Tal vez que empecemos un poco por aquí. Algunos veo que son un poco nuevos, pues intentaremos explicar cómo han llevado estos misterios iniciáticos a organizar sociedades como la Sociedad Teosófica y algunas otras. Los misterios iniciáticos en la época antigua eran universales y representaban una unidad global en todo el mundo, en todo el planeta. De manera que tampoco se llamaban misterios, porque era algo de la calle. Era una época en que la humanidad estaba en una etapa más, diríamos, infantil, más inmadura. Una etapa en que todavía la mente no se había desarrollado como lo hemos hecho en nuestra raza actual. En razas mucho más primitivas que la nuestra, y todavía la mente estaba incipiente. De manera que la humanidad era joven y se dejaban llevar de la mano de grandes maestros espirituales. De manera que los grandes maestros, los rishis, como les llaman también en la India, pues se podían encontrar paseando por la calle. Y cualquiera pues podía acercarse a ellos y dejarse llevar de su consejo, de sus leyes, de sus filosofías y de sus enseñanzas. Pero, repito, era una época en que la mente todavía era muy incipiente. Y me refiero a la época de la Atlántida. En la época de la Atlántida es cuando empieza ya a alborear el desarrollo mental. O sea, lo que llamamos el libre albedrío. Esa capacidad que tenemos los seres humanos para escoger entre el bien o el mal. La justicia o la injusticia. La verdad o la mentira. Esa capacidad que solemos usar bastante erróneamente. La llamamos libre albedrío y tiene que ver con el desenvolvimiento de la mente. En cuanto empieza el ser humano a desarrollar libre albedrío, los maestros, los rishis, los grandes iniciados, padres espirituales de la humanidad, dioses, como les llamaban en su tiempo, se retiran y dan paso a la humanidad y a sus propios líderes que empiezan pues a conducir a los pueblos, a las naciones y a los estados y a las religiones. Y los grandes maestros, los rishis, se apartan. De manera que en la época remota de la Atlántida los grandes misterios no existían porque no eran necesarios. Pero en cuanto empieza el conflicto del libre albedrío, porque es un conflicto, el conflicto del bien y del mal, la oscuridad y la luz, el egoísmo y el altruismo. Ese conflicto fue enorme, de grandes proporciones en la época de la Atlántida. Y de manera que a partir de entonces deciden los grandes maestros ocultar las verdades espirituales. Y más que ocultar las verdades, también ocultan el desarrollo espiritual, el desarrollo de las facultades espirituales del ser humano. Ocultan el desenvolvimiento de la mente superior a aquellos que todavía no están preparados ni purificados y que pueden utilizar para el mal lo que se les pueda enseñar. De manera que a partir de ahí, pues la enseñanza sagrada se hace esotérica, oculta. Y entonces es cuando le llamamos Gupta Vidya. Gupta Vidya. A partir, pues, de la época aproximada del hundimiento de la Atlántida, la sabiduría sagrada, los misterios, el conocimiento divino, se empieza a llamar Gupta Vidya. Vidya quiere decir sabiduría, quiere decir sagrada, sabiduría divina. Y Gupta quiere decir oculta, esotérica, o sea, interna, quiere decir que no es que la humanidad esté privada de ella, sino que a partir de ese momento habrá que esforzarse, habrá que sacrificarse y habrá que renunciar a muchas cosas para llegar a Vidya, la sabiduría sagrada. Y ahí es donde empiezan los grandes misterios, los más famosos y los más grandiosos, los de Egipto. Pero no voy a tratar hoy del tema de Egipto, que ya he tratado muchas veces. Sino que vamos a tratar también de cómo empiezan. Por ejemplo, tenemos una escuela iniciática, esotérica, poco conocida, y es la que se fundó en la raza Turania. La raza Turania fue la que dio lugar a la raza oriental, asiática, o sea, chinos, la raza china. Y en esa la raza china se trajo de la época una enseñanza que se llama el Tao Te Ching, el tratado de la verdad, el tratado de la luz. El Tao Te Ching pertenece a la remota época de la Atlántida. Es una de las primeras escuelas y más antiguas escuelas de misterios. Hoy tan desaparecida como lo que vemos que todo lo que viene de la China. En la China ha desaparecido completamente, es que no ha quedado nada. Han arrasado con todo. Han arrasado todo su sistema filosófico, mitológico, todo el sistema budista chino, todo ha sido arrasado, apenas ha quedado nada. Hoy es triste, es lamentable ver cómo ha quedado el pueblo de la China, el cual solo tienen el libro, el Tao. Y estoy casi convencido de que muy pocos saben entenderlo, interpretarlo, y muy escasos tienen las claves, las llaves necesarias para entender el Tao, la filosofía del Tao. No sé si alguna vez habéis probado de estudiar el Tao, pero os habréis dado cuenta de que cada sentencia, cada frase, cada palabra tiene varios significados. Algunos de ellos te pueden apartar y alejar de la verdad, y otros te pueden elevar hasta lo más alto de lo sagrado y de lo espiritual. Todo depende de la llave con que abras la puerta de los misterios del Tao. El Tao, pues, decimos que es de las filosofías iniciáticas más antiguas del mundo, pero que hoy prácticamente está casi perdida. no conozco muchos que sepan traducir, interpretar y llevar a la práctica la enseñanza del Tao. Cuando 100 años atrás o más o menos, en la época de Blavatsky, había grandes iniciados en la China que eran maestros en la filosofía del Tao. Bien, me quería referir también, tal vez me adelanto un poco, pero voy a seguir un poco en la línea de Annie Besant, de la manera que ella trata este tema. Annie Besant, me gustaría explicaros que ella fue, y creo yo, la primera en trazar lo que es el sendero del discipulado y el sendero iniciático. La primera fue Madame Blavatsky, pero Annie Besant le supo dar un contenido, una composición, un orden perfecto, y eso es lo que os voy a recomendar ahora para los que os guste introduciros en este tema de los misterios iniciáticos y el simbolismo universal. Annie Besant, en su vida anterior, decimos que fue Giordano Bruno, que en su época existía, como ya sabéis, pues la Inquisición, la persecución a los que se salían un poco del dogma religioso. Y Giordano Bruno pues trascendió, salió y fue mucho más allá del dogma religioso. Y empezó a escribir algunos libros sobre la voluntad espiritual, el misticismo, el sexto sentido. Y en su época Giordano Bruno fue rescatando tesoros de los antiguos misterios. Pero, como ya sabréis, pues la Inquisición finalmente le quemó. Y le quemaron precisamente porque Giordano Bruno no quiso renunciar a ninguna de las enseñanzas, a ninguna de las verdades que él llevaba en su corazón. Y por no querer renunciar a nada de lo que él enseñaba, le quemaron. Su vida, su trabajo fue interrumpido y fue continuado luego, posteriormente, en la época de Annie Besant. Annie Besant, pues, uno de los primeros trabajos que hace, y ya como presidenta de la Sociedad Teosófica, es escribir este libro que es una joya, es La Sabiduría Antigua. La Sabiduría Antigua, este es el hilo que voy a seguir en mi conferencia sobre este libro. La Sabiduría Antigua, que es este, salió en 1908, primera edición, 1908. En esa época los libros se hacían a manivela y pedal. La electricidad, no había electricidad, ¿eh? Y hoja a hoja, y las letras una por una a mano. O sea que los libros de esa época no son los mismos que estos, que no los ha tocado ninguna mano. Esta sí, esta letra por letra, página por página, una a una, manivela y pedal. Este libro de 1908 fue pues el primer tratado donde se condensa, se ordena, se clarifica el sendero del discipulado y el sendero iniciático, como yo creo que nunca antes se había descrito. El orden de este libro es el mismo que se daba en las grandes escuelas iniciáticas de los tiempos antiguos, desde Egipto hasta Grecia, hasta la filosofía Tao en China, como los mayas en Centroamérica. En todo el mundo se enseñaba estos principios, tal como están en este libro. Os los recomiendo. Este libro, La Sabiduría Antigua, es una joya, es un tesoro. Ahí Annie Besant pudo escribir clarificar y completar todo aquello que quedó pendiente en su vida anterior. Y repito, es una opinión mía. Bien, el caso es que este libro, los primeros capítulos, nos desarrolla cómo eran esas escuelas iniciáticas en las épocas antiguas. Y es muy interesante, empezando por la más antigua, que nos puede sorprender, el Tao, la filosofía taoísta. La filosofía taoísta contenía muchos libros, habría un tesoro de filosofía, de libros y enseñanzas. Y hoy solamente nos queda un pequeño fragmento, que es el Tao Te Ching, que lo compuso, como ya sabéis, Lao Tse. Lao Tse, un monje budista, y lo escribió muy brevemente y difundió esa filosofía taoísta, y después de traducir ese libro, que era un libro esotérico que solamente lo trabajaban los grandes iniciados, se dice que marchó de China y en el policía de la aduana le dio el libro. Le dio el libro y él marchó de China. Bueno, eso es la leyenda. Lao Tse, pues es un gran iniciado. El Tao, la filosofía Tao, pues continuó en China y también muy mezclada con el budismo. Por otra parte, yo creo que no es distinta. La filosofía Tao del budismo no son distintos. Son de distintas épocas, pero no de distinto contenido. De manera que la filosofía Tao, si la leéis, si estudiáis algo, interpretarlo de acuerdo con las enseñanzas de Buda. Y entonces tendréis una llave correcta para abrir, leer e interpretar el Tao. Esto es lo primero que nos viene aquí. Luego, también tenemos una época remota, la sabiduría pitagórica, Pitágoras. Recientemente se ha publicado un libro extraordinario, es una novela, El asesinato de Pitágoras, creo que se titula, o La muerte de Pitágoras. Es un escritor actual, ha hecho una joya, un libro extraordinario sobre la vida de Pitágoras, en donde conocemos a Pitágoras como el adepto, el maestro espiritual más grande de todos los tiempos, tal como lo dice el escritor. El escritor, no recuerdo su nombre, sé que salió, le dedicaron toda una página en La Vanguardia. Me sorprendió mucho que La Vanguardia dedicara toda una página a hablar de este libro de Pitágoras, el asesinato de Pitágoras, algo así. El autor del libro pues declara que Pitágoras ha sido el más grande de todos los tiempos, el más sabio y el que influyó más en todo Occidente. Y el hecho es, para mí también es muy real. Pitágoras ha sido y es todavía uno de los grandes seres de la humanidad. La enseñanza de Pitágoras se resumía en la tétrada sagrada. La tétrada sagrada es esta pirámide, no sé si la habréis visto alguna vez. Esta tétrada sagrada, el sábado pasado estuvimos visitando la Sagrada Familia, no sé si habéis estado en la Sagrada Familia, el claustro alrededor del templo de la Sagrada Familia, los rosetones por encima de las columnas, es la tétrada sagrada. Gaudí puso la tétrada sagrada a todo alrededor del templo de la Sagrada Familia. Impresionante, increíble. Esta es la clave de toda la enseñanza pitagórica. Lo era 2600 años atrás y lo sigue siendo hoy. Y esto es lo que se estudia también aquí, en esta rama, en este local. La tétrada sagrada, base y fundamento de toda la enseñanza de los misterios antiguos, empezando por el uno. El uno representa la unidad, todo es uno, la unidad es universal. Y a este uno le llamamos Dios, Dios manifestado. Es también el punto en el centro de la circunferencia, el uno, de donde ha salido todo, pero sigue siendo todo en el uno. El uno es el creador, es el logos, el padre madre de todo cuanto existe. Ese uno, esa unidad universal cósmica, se divide en dos, padre y madre. Se polariza, de alguna manera se polariza entre conciencia y energía, espíritu, conciencia y energía. Y el dos, el padre, madre, positivo, negativo, esa polaridad universal, luego se multiplica en tres. Y tenemos la tríada. Dios como tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Brahma, Vishnu, Shiva. Tenemos Isis, Osiris y Horus. Y en todas las religiones y las grandes filosofías del mundo, la tríada, igual que también está en el ser humano. Atma, Buddhi y Manas. Irradiando del uno, del dos y al tres. Esa es la tríada sagrada en el cosmos y en el ser humano. Y luego tenemos el cuaternario, los cuatro puntitos de la base de la pirámide. Todo esto es importante estudiarlo y profundizarlo. El cuaternario es la personalidad física, material, y está en la base más alejada del punto, de lo espiritual, de lo divino. Es lo más alejado. Ese cuaternario le llamamos personalidad, y es la mente inferior, es el cuerpo astral, es el cuerpo etéreo y es el cuerpo físico, que son temporales, pasajeros, una pura ilusión material en el cosmos. Esa es pues la primera base de la enseñanza de los misterios de Pitágoras, que luego pasó a las enseñanzas neoplatónicas. Platón también basaba su filosofía en Pitágoras. Pitágoras realmente fue el fundamento, la base de la enseñanza de Platón y de los neoplatónicos. Pitágoras abrió su escuela en Crotona, en el sur de Italia, una escuela de misterios, una escuela donde los candidatos tenían que pasar un sendero probatorio de 7 años, en los cuales no tenían derecho ni a preguntar ni a hablar, solamente tenían derecho a escuchar, ni preguntas ni nada, solamente derecho a escuchar y aprender durante 7 años, un sendero probatorio duro que no todos conseguían pasar. La enseñanza de Pitágoras pues fue muy importante. Luego, también siguiendo la línea de Anivesa en la sabiduría antigua, nos encontramos con las enseñanzas también arcaica y antigua de Orfeo en Grecia. Orfeo fundó los misterios griegos, los misterios de Eleusis, la filosofía griega. Esa filosofía que llevó al clasicismo, a la perfección del arte, de la belleza, de la música, esa perfección en el arte que no sé si ha sido igualada actualmente, una belleza increíble, basada en la enseñanza de Orfeo. Orfeo era el representante de la música, pero de la música del logos. Orfeo tocaba la misma lira que tocaba Apolo en el cielo. Incluso algunas veces hubo una competición entre la lira del logos, o sea, Apolo, y la lira de Orfeo. La lira de Orfeo se decía que era capaz de amansar a las fieras. Las fieras se refiere a los vicios y esa parte salvaje, animal, primitiva que está en todo ser humano. Y la lira de Orfeo, esa música divina y celestial, es la sabiduría divina que se enseñaba en los misterios órficos. Estos misterios órficos que también llegaron a nuestro país, Ampurias. No sé si lo sabíais, Ampurias fue una de las ciudades más hermosas del Mediterráneo. Me atrevería a decir que la más hermosa de España. Y ahí se celebraban los misterios de Serapis y de Isis. Se celebraban entre lo que es la Ampurias, la ciudad actual, y las ruinas de la ciudad romana, que es lo que queda. Allí había pues la peregrinación y el aprendizaje de los misterios menores y mayores se impartían en Ampurias, una ciudad construida de mármol, mármol blanco, bellísimo, llena de columnas, estatuas, frontispicios esculpidos con hermosas figuras. Todos los dioses decoraban las calles y los rincones de Ampurias. Una ciudad hermosísima, construida perfectamente, con una disposición sagrada, en donde toda la ciudad se movía alrededor de ese centro sagrado de los misterios de Serapis. Todo esto fue destruido. No sé si habéis visto esta película Ágora. En la película Ágora, si no la habéis visto, vale la pena ver cómo se empezó la destrucción de todos estos grandes centros y ciudades hermosísimas. Toda Ampurias dependía de su centro sagrado. Ampurias se construyó alrededor de ese centro sagrado de los misterios. Y en la antigüedad todas las grandes ciudades se construyeron alrededor del centro de misterios. Y no tenían sentido la ciudad sin su centro sagrado, divino. Y Ampurias, con el tiempo, el obispo de la ciudad, el obispo, hizo construir en medio de la ciudad de Ampurias griega, construyó, no sé si 3 o 4 hornos para fabricar cal, hornos de cal. Y cogían todas las estatuas, columnas, todos los mármoles de la ciudad, los hacían trozos y los quemaban, hacían cemento, hacían cal. O sea, de las estatuas de mármol hicieron cal para hacer cemento. Y esto no un poco tiempo, sino durante cientos de años. Durante cientos de años la ciudad de Ampurias sirvió como cantera de hornos de cal, de cemento. Esto pasó en Ampurias, pero pasó también en muchas, en Alejandría. En Alejandría también pasó lo mismo. Allí las estatuas de los dioses fueron convertidas en cemento, en cal, porque el mármol es cal, el mármol no es nada más que cal. El mármol triturado, deshecho, y luego al horno, y se puede hacer cemento. Y eso es lo que hicieron con muchas otras grandes ciudades y muchos grandes templos, como el de Eleusis, por ejemplo, al lado de Atenas, al lado del Pireo. Eleusis era el mayor templo iniciático de misterios de todo Occidente, sin contar los grandes templos de Egipto ni de Caldea. El de Eleusis era enorme, grandioso, lleno de estatuas y columnas y mármoles. Allí en Eleusis también se construyeron varios hornos de cal para fabricar cemento con las estatuas de mármol. De manera que hubo como una legión, un verdadero ejército de fanáticos llenos de prejuicios y dogmas que se esparcieron por todo Egipto, por toda Grecia y por todo Occidente, intentando hacer desaparecer y aniquilar todas las señales de los símbolos sagrados antiguos, de esa ciencia sagrada, de esa religión divina universal antigua. Un verdadero ejército de fanáticos, monjes de todas las religiones y sectas, y salieron a destruir tanto como pudieron, pero no consiguieron hacer desaparecer todo. Siempre quedaron símbolos de esa ciencia sagrada, divina, que era antiguamente universal. Esa ciencia quedó, por ejemplo, en la India. En la India también hubo también destrucciones. El otro día estuve leyendo, creo que influidos por los árabes, invadieron Ceilán. Los hindúes musulmanes invaden Ceilán en el siglo, bueno, la época de, la de las invasiones árabes, y se dice que allí en Ceilán amontonaron libros sagrados de las escuelas de misterios de Ceilán, un montón que dice que superaba la altura de los cocoteros, describen hoy, o sea, el montón de libros, papiros y escritos superaba la altura de los cocoteros, la pila, y lo quemaron todo, todo destruido. Y eso es el ser humano, es el mismo Alejandro Magno. Alejandro Magno invade Persia, conquista Persépolis, y en Persépolis existía la biblioteca más grande del mundo, y no exagero, los libros de Babilonia, de Nínive, todos los libros de Mesopotamia habían sido reunidos en Persépolis, de manera que era una biblioteca grandísima. Los soldados de Alejandro Magno le piden permiso, y Alejandro Magno, que estaba borracho, dice, pues bueno, haced lo que queráis. Y dicen que la destrucción de esa biblioteca supuso como una colina, una montaña, porque eran tabletas de arcilla. Tabletas de arcilla, la mayoría sin cocer. Una colina, una montaña de libros de arcilla. Libros con una antigüedad inimaginable. Destruido por los soldados de Alejandro Magno. Luego, si habéis visto la película Ágora, habéis visto cómo se destruyen todos los libros. Quedaron libros todavía por destruir. El caso es que cuando los otomanos turcos, Omar, el sultán Omar, llega, conquista Alejandría por los musulmanes, se dice que Omar, este sultán, estuvo calentando las calderas de los baños turcos en Alejandría durante medio año, bueno, unos cuantos meses calentando los baños de agua con los libros de Alejandría. O sea que los que quedaron todavía de la destrucción de la película Ágora sirvieron para calentar el agua caliente. Y destrucciones, así podríamos decir, tantas y tantas, y siempre para hacer desaparecer todos los restos de lo que había antes de la religión dogmática actual. Pero siempre ha quedado algo, y hoy nos intentan hacer creer pues que no hubo. Es que tengo una mosca por aquí que no para de molestar. Pero todo ha quedado algo, y eso es lo que vamos a rescatar, y es lo que rescata Anivesan en la sabiduría antigua. Por ejemplo, tenemos esa joya que llamamos los Upanishads. Los Upanishads de la India. En los Upanishads es lo que se enseñaba y se enseña actualmente en las grandes escuelas de discípulos que se preparan para la iniciación. Los Upanishads es una de las joyas más grandes que tiene la humanidad. Algo de lo máximo que se puede dar al pensamiento humano se recoge en los Upanishads. No exagero. Es grandioso. ¡Ay, madre mía! Aquí hay un mosquito. Los Upanishads, Anivesan, en este libro nos hace una pequeña descripción de los Upanishads y de los varios que hay. Hoy los Upanishads se encuentran, la Universidad de Barcelona ha editado varias veces libros de los Upanishads. Todos no han llegado aquí todavía. Creo que en nuestro idioma podemos encontrar como 11 o 12 de los Upanishads. Son 105. En Occidente nos han llegado unos pocos, pero muy interesantes, muy buenos los Upanishads. Aquí también hay un libro de Anivesan que resume la sabiduría de los Upanishads. Es una joya. Pero el nivel en que están los Upanishads es muy alto, es un nivel muy elevado, es un nivel muy, muy espiritual. Es la ciencia del conocimiento de la mónada, de la chispa divina que hay en el ser humano. Eso podríamos decir que es la filosofía de los Upanishads. Es la ciencia más elevada, la ciencia que nos lleva directamente al conocimiento de la chispa divina dentro del ser humano. Luego tenemos el budismo, naturalmente. El budismo, vamos a ver, hay varias clases de budismo. El budismo con dos Ds es universal y es arcaico. Y es la base o fundamento del budismo con una sola D, con una sola D. El budismo con una sola D diríamos que son las enseñanzas del Buda. Budismo con una sola D, enseñanzas del Buda, filosofía budista. Pero budismo con dos Ds son los misterios arcaicos, antiguos, anteriores al Buda actual, anteriores al Buda Siddhartha Gautama. El budismo existía antes de Siddhartha Gautama. Y este es el con dos Ds, budismo. Este budismo son enseñanzas de Budas anteriores a Siddhartha Gautama. Anivesan también nos lo explica muy bien. Es interesante conocer estos conceptos. Hay un budismo religión y hay un budismo que es sabiduría sagrada, sabiduría divina. En este budismo y hay el Buda Amitabha. Es que no sé si vos crees eso. No, con Beata, gracias. Sí. Amitabha. Una pregunta, pero la sabiduría divina sería el budismo amb dos Ds. Sí, sí. Buda Amitabha, Buda Avalokitesvara, a ver que no faci cap fora. Avalokitesvara, sí. Avalokitesvara i després Manjushri. Manjushri. Qui és el Mahayana i Hinayana, aquest? No, anterior. Més antic. O sigui, la filosofia de Amitabha, Avalokitesvara i Manjushri interpreta i se traslada a la enseñanza de Buda, pero es anterior, es más antigua. Amitabha es el primer logos, Avalokitesvara el segundo, Manjushri el tercer logos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Voluntad, amor, sabiduría. Es la Trinidad, es la tríada divina enseñada en el budismo. A partir de esa tríada, divina, se compone toda la enseñanza, toda la filosofía budista a partir de estos tres conceptos: voluntad, amor, sabiduría. Y eso se traslada luego al ser humano. Esa es la base de la filosofía budista. Esto lo explica Annie Besant también hermosamente en este libro. Esto es una prueba, intento dar una prueba para que nos demos cuenta que el budismo es anterior a Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama le da unos nuevos aires, una nueva interpretación y abre una nueva era al budismo. Pero ya existía antes. Luego tenemos también otra filosofía que es la cábala. Ya me falta pizarra. Bueno, esto ya está, lo borro. Pocas borra, ¿eh? Sí. La cábala con los sefirots. Sí, exacto. El árbol sefirotao. La cábala, l'antigüedat de la cábala. Sí, siempre relacionada con la cultura hebrea, eso es cierto. Los hebreos, espérate, ¿cómo se llaman los sacerdotes hebreos? Rabinos. Rabinos, gracias. Los rabinos. Los rabinos, pues, abren también una escuela esotérica, una escuela de sabiduría divina. Y esa escuela de sabiduría divina se basa en las enseñanzas de un libro que se llama El Zohar. Sí, sí. Bueno, hay otros libros, pero El Zohar es el más importante, el libro de los esplendores, también el Sefer Yetzirai, que son ramas del Zohar. El Zohar es, esta filosofía es arcaica, se pierde en la noche de los tiempos. El Zohar era una enseñanza que se daba de boca a oído en el interior de las escuelas de misterios cabalísticas. Pero hubo un hebreo, un judío, que se atrevió pues a ponerlo por escrito. Toda esa enseñanza, toda esa sabiduría divina, la puso por escrito y creo que fue alrededor del año 1500. En esa época tenemos a Simón Ben Jochai, que creo que era de Toledo. Una cosa, ¿antes o después de Cristo, 1500? 1500, después, sí. Simeón Ben Jochai, español, de Toledo, y él fue el que escribió el Zohar, pero no es de él, él lo puso por escrito de enseñanzas orales. ¿Quién lo escribió, perdón? Simeón Ben Jochai. Simeón, este español de Toledo, que luego los reyes católicos lo expulsaron, una de las expulsiones de los judíos de España, una de las grandes barbaridades que se han hecho en España, lo expulsaron. Él escribió el Zohar, y el Zohar es la base, el fundamento de la cábala, y es hermoso, es bellísimo. Allí nos hacen descripciones antropomórficas de Dios, pero todo eso hay que saber interpretarlo. Allí se habla de la oreja de Dios, el oído, la barba, el bigote de Dios. Pero todo eso hay que saber entenderlo, interpretarlo. Es un libro todo dedicado a intentar describir qué es Dios, y desde un punto de vista humano. Claro que leído, pues poca utilidad va a tener, pero estudiado en grupo por un rabino, por un iniciado, entonces todo cambia. Porque ello sirve de base a una filosofía esotérica muy profunda, muy alta, muy elevada. Y luego tenemos el árbol sefirotal, los 10 sefirot, lo principal. Sí, o Ein Sof Aur. Ein Sof Aur es la arriba. Ein Sof Aur es el equivalente a padre, madre, hijo, la Trinidad. La Trinidad divina es Ein Sof Aur. Ain sería la voluntad, Sof el amor, Aur la sabiduría. O sea que en la cábala también encontramos la Trinidad divina. Todo esto nos va llevando pues a otros aspectos. Por ejemplo, también tenemos que en el libro La sabiduría antigua nos habla también de la filosofía de los parsis. Los parsis seguidores de Zoroastro, ¿eh? Zoroastro, Zoroastro es un nombre griego. El nombre correcto es Zaratustra, ¿eh? Zaratustra. Hoy sí que estamos haciendo un viaje, ¿eh? Un viaje por un montón de espacio de tiempo. Zaratustra. En yoga tenemos una postura que se llama el camello. No sé si lo habéis visto alguna vez, la postura del camello. Se llama Ustrasana, ¿sí? Alguien que la conoce. Ustrasana. Ustra es el camello. Y ahora cuando hagas la postura del camello te acordarás de Zaratustra. Zarat quiere decir conductor. Y Ustra, el camello. O sea, Zaratustra, el conductor del camello. Y más modernamente, en nuestra religión, decimos el pastor divino, el que guarda los rebaños, es lo mismo, en el mismo sentido, es el pastor, conductor del camello, conductor de las ovejas, llámale como quieras. Zaratustra, pues se dice que Zaratustra vivió pues como 40.000 años atrás, o sea, una barbaridad de tiempo antiguo, arcaico, muy atrás, en Persia, en la antigua Persia. Y ahí fundó esta religión donde también está la Trinidad Divina, la Tríada Divina, en donde se describe también esa tétrada sagrada de Pitágoras con los nombres de los dioses. La única diferencia que propone Zaratustra es esa lucha entre el bien y el mal, en donde crea algo que luego se interpreta como el demonio. Es la única religión donde se incluye esa alegoría del diablo, Ahriman, creo que lo llaman Ahriman, el demonio, y Ormuz es el contrario, Ahriman y Ormuz, el bien y el mal. Pero ese bien y el mal podríamos llamarlo la luz y la oscuridad, la sabiduría y la ignorancia. No es que sea un mal por sí, no es que sea un demonio como lo pinta la religión católica, sino que es esa lucha entre la oscuridad y la luz. Esa filosofía de Ahriman, o sea, el mal, el demonio personificado, es la que se apoderó el catolicismo y la ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo, algo que es una falacia, es una fantasía, es un malentendido de religiones antiguas. Ahriman no es un demonio, un satanás, sino que es la ignorancia, es la falta de conocimiento, es los errores, equivocaciones que puede hacer y que hacemos la mayoría, pues, todos. Bien, entonces, siguiendo por ahí, Zaratustra, los neoplatónicos, el neoplatonismo, también he hablado muchas veces aquí de este tema. Los neoplatónicos sacan una palabra nueva, inventan un concepto extraordinario que es el nous. Y la mayor parte de la filosofía neoplatónica se basa en esta palabra, nous. El nous es la base, es la esencia, es la raíz de toda la filosofía neoplatónica. Nous igual a yo superior. El nous. O sea, es la búsqueda, es la meditación, es encontrar y realizarse, unirse con el yo superior. Esa es la filosofía y la base del neoplatonismo. El neoplatonismo también se intentó destruirlo, aniquilarlo completamente, se deshizo, se prohibió. Es increíble lo que se hizo en la época del emperador Teodosio. Teodosio ordenó un decreto que creo que en la historia del mundo nunca se ha hecho nada parecido. Nunca, nunca, nunca. Teodosio, por decreto, prohibió todas las religiones, todas las filosofías, y solamente permitió una sola religión, el cristianismo. La suya, claro, el cristianismo. Pero no solamente lo prohibió, sino que en las leyes que promulgó, encender un incienso a un dios pagano conllevaba el destierro y pérdida de propiedades a favor del Estado y penas gravísimas, una vela, un incienso, una oración, o sea, cualquier cosa, unas penas gravísimas en aquel tiempo. Yo creo que nunca en la historia del mundo se ha visto nada parecido al emperador romano prohibiendo y castigando cualquier otro culto que no sea el que seguía él, claro, el que seguía su religión. Eso pues produjo una destrucción completa, casi completa, de todas las religiones, de todo paganismo anterior a él. Pero, como siempre decimos, algo quedó. Después de los neoplatónicos, siempre recuerdo la última gran iniciada en la historia del mundo antiguo, Hipatia de Alejandría, la gran Hipatia, la última mujer iniciada, la última gran iniciada, la última hierofante, la última maestra espiritual del mundo antiguo, la última. Después de Hipatia la mataron con la sharia. A piedras, sí. Bueno, horrible. Hipatia, pues después de Hipatia, la mujer pierde todos sus derechos, pierde todos sus oportunidades, no tiene derecho ni a escribir, ni a aprender, ni a leer. Solamente ser madre de hijos y nada más. Y esto pues ha costado casi 1500 o 2000 años volver a recuperar la mujer sus derechos otra vez. Después de Hipatia, el oscurantismo, la oscuridad en Occidente, hasta la época de los caballeros templarios. Los caballeros templarios, se hizo un intento por parte de la Gran Fraternidad Blanca de rescatar otra vez los grandes misterios para Occidente. No había nada. En todo Occidente solamente fanatismo y dogma y materialismo. Y los caballeros templarios era una orden religiosa, ya lo sabéis, eran soldados que hacían el voto de monjes, o sea, soldados que hacían voto de obediencia, castidad, pobreza, etcétera, los votos mismos de un monje, pero con armas, y capaz pues de coger las armas y defender. Lo que ellos defendían era el camino de los peregrinos a Tierra Santa, y así construyeron castillos y posadas a todo lo largo de esos caminos, que eran muchos, que se dirigían a Tierra Santa. Los peregrinos que iban a Tierra Santa, y era un camino realmente muy peligroso, todas sus riquezas, su dinero, lo daban a los caballeros templarios, y los templarios les extendían un pagaré, un papel, y con ese papel en cualquier otro de sus castillos templarios les devolvían, con el papel le devolvían el dinero y las riquezas. Pero claro, muchos no regresaban. Muchos no regresaban de Tierra Santa, de manera que se enriquecieron, y ese fue el error de los templarios. Bien, los templarios eran una orden religiosa y militar, pero lo que los distingue y tiene interés para nosotros es que dentro de la orden había un grupo interno, un grupo esotérico. Dentro del temple, de la orden del templo de Jerusalén, había un grupo secreto que estudiaban filosofía neoplatónica y seguían los pasos de los grandes misterios, la purificación, la meditación, el samadhi, el éxtasis, seguían todos esos pasos que conducen a la sabiduría divina, a la sabiduría sagrada. Tomaron muchas enseñanzas del Islam, de los misterios islámicos, y ahí se inspiraron, tuvieron sus grandes maestros, no recuerdo, mestres, también le daban un nombre, tuvieron sus maestros espirituales y abrieron una escuela que duró casi 200 años. De ellos yo destacaría el rey Jaume I, el Pere II, muchos de los reyes de Cataluña fueron destacados caballeros templarios y del Rosellón y de la Provenza, hasta pues que el Papa de Roma y el rey de Francia decidieron pues extinguirlos, y los quemaron. Fue un intento muy bueno y bueno, ya veis, llevado al fracaso por el fanatismo, el dogmatismo y los intereses materiales, la codicia. Después de los caballeros templarios hay que esperar mucho otra vez para ver un intento de despertar esos misterios sagrados. Y nos vamos al año 1600. En el año 1600 se hace... No, los cátaros, los cátaros es antes de los templarios. Los cátaros, los bons homes, era anterior. Y los cátaros lo consideramos como una, para mi manera de entender, una forma de budismo. Porque los cátaros aprendieron, sí, es que de la India, de la época budista de la India, salieron grupos de monjes budistas a predicar a Occidente. Y en Occitania se instaló una comunidad budista. Y de esa pequeña comunidad budista extendieron su filosofía, que se mezcló con el cristianismo. No podemos decir que fuera una escuela iniciática de misterios los cátaros, sino que era una filosofía budista mezclada con el cristianismo, que ya sabéis, también los extinguieron y los mataron a unas matanzas. Bien, al año 1600 es cuando aparece los Rosacruces. Sí, los alquimistas, la alquimia, los Rosacruces, la alquimia ya sabéis que también estaba, pero los alquimistas su enseñanza la daban de una manera tan oculta, tan secreta, que incluso hoy cuesta, y bueno, es que ni se entiende tampoco, es necesario tener un maestro iniciado a tu lado que te vaya explicando todo la interpretación de la alquimia. Pero el impulso más importante se da en el año 1600 con Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz, donde en Alemania, que en la época pues creo que también empezaban los protestantes, la época de los protestantes, o sea que está un poco más abierta Alemania y más permisible, más tolerante, y aparece en este grupo de Rosacruces. Inspirados por Christian Rosenkreuz, un personaje misterioso, secreto, desconocido, que no se da al público. Aparecen varios libros de las enseñanzas de los Rosacruces. En esos libros pues se dan pautas, se pone un orden, se dice cómo se puede entrar en el templo antiguo de los misterios. Y luego aparece la joya, una joya, un libro que es una preciosidad, que se llama Las bodas químicas, Las bodas químicas, de Christian Rosenkreuz. Las bodas químicas es una joya preciosa, llena de alegorías iniciáticas. Todas las alegorías que hay en las bodas químicas es para llevar hasta la primera gran iniciación. Son las que llevan a la primera gran iniciación. Es la alegoría de la escuela de misterios. en una época que solo se podía explicar por como un cuento, como una alegoría. Precioso, bellísimo, un libro que os lo recomiendo, indispensable, incluso diría indispensable a los que les gusta el tema de los símbolos universales, símbolos esotéricos. Yo alguna vez lo he visto por aquí, alguna vez lo he visto. Bodas químicas de Christian Rosenkreuz. El personaje es Saint Germain, es el mismo. Christian Rosenkreuz es Saint Germain. Y es una de sus primeras grandes apariciones, tal vez el primer gran intento que hace él para crear un orden de sabiduría sagrada en Occidente, su primer gran intento. El resultado, pues cuatro gatos. Sí, muy pocos, muy pocos, muy poca gente, pero bueno, inició algo que luego se mezcla con la masonería. Los Rosacruces luego se mezclan con la masonería, por ahí continúan, y la masonería también tiene y guarda mucha relación con Saint Germain, este maestro de Occidente. Todo esto está también muy resumidamente en este libro de la sabiduría antigua. En este libro de la sabiduría antigua, si repasamos el índice, veréis que primero nos habla del plano físico. Y aquí, pues, porque toda escuela de misterios iniciáticos empieza por aquí, por saber qué es el cuerpo físico, cómo purificarlo, controlarlo, educarlo y sublimarlo. A ver, 1908 no es broma, es el primer libro que sale recogiendo todos esos temas. Luego el plano astral, explicado detalladamente, emociones, sentimientos, cómo purificarlos, ordenarlos, sublimarlos. Eso está muy bien. En esa época había mucha confusión sobre estos temas. Este libro fue el primero en clarificar y ordenarlos. El Kama Loka. El Kama Loka quiere decir nivel, campo, hoy diríamos campo, o sea, el campo de los deseos. El campo de los deseos es el Kama Loka, es el cuerpo astral, el lugar donde se mueven emociones y sentimientos. Kama Loka es un nivel de conciencia en el cual solamente vibran sentimientos y emociones y deseos. En ese Kama Loka es donde se mueve, y no hace falta explicar mucho para entenderlo, la inmensa mayoría de la humanidad. La inmensa mayoría de la humanidad se mueven, viven, se desenvuelven y mueren en ese campo de los deseos. ¿O no es así? En el campo de los deseos, el Kama Loka. Luego viene el plano mental. Aquí también nos explica la diferencia entre la mente inferior, la mente superior, la mente concreta, la mente abstracta. La mente concreta quiere decir lo que veo y lo que toco. Esa es la mente inferior. La mente inferior concreta está construida de recuerdos, de experiencias. Los científicos tienen que ver y tocar, porque es la mente que ha nacido y se ha ido desarrollando, aprendiendo y adquiriendo experiencias y pasado y comparando y juzgando. Esa es la mente concreta. La mente superior, abstracta. Mente abstracta quiere decir que lo que ya no, lo que veo ni lo que toco no me interesa, no hay formas en la mente superior, en la mente espiritual, no hay el pasado, no hay recuerdos, no hay formas, no hay aspectos, sino solamente ideas. Hay inspiración, hay luz que ilumina las cosas. Por eso también decimos que la mente superior es subjetiva y la mente inferior objetiva. La mente inferior es objetiva, bueno, porque son los recuerdos, las imágenes, los pensamientos. Todos los pensamientos en la mente inferior tienen forma, todos. o sea, son objetivos. En cambio, en la mente superior no hay pensamientos objetivos, son subjetivos. Subjetivos quiere decir que no hay formas, no hay formas en la mente superior, solamente luz. La mente inferior es temporal, pasajera, como ha nacido, pues un día pues desaparecerá. La mente superior no ha nacido, no desaparecerá. De ahí también la definición de inteligencia, intelecto. Intelecto es esa capacidad que más o menos tenemos todos, unos más que otros menos, capacidad de memorizar, de recordar, de ordenar nuestros pensamientos, y también agilidad para transmitir ideas, pensamientos y palabras. A eso le llamamos intelecto, ¿sí? Una persona intelectual pues tiene estudios, tiene agilidad en pensar, en el hablar, y tiene un contenido grande de memoria. Unos pues han recibido más y otros menos, pues cosa del karma. La inteligencia no, es otra cosa, pertenece a la mente superior. La inteligencia es la capacidad de iluminar desde dentro las cosas que queremos comprender, entender, experimentar. Es derramar luz propia sobre las cosas de la vida. Eso es la inteligencia, comprender las leyes de la vida y obedecerlas, seguir las leyes de la naturaleza, pero viéndolas por ti mismo, por tu propia luz interior. A eso le llamamos inteligencia. Eso está explicado aquí. Luego el Devachan. El Devachan es el cielo. Es el cielo de la mente superior. Es ese cielo abstracto, subjetivo, inmortal, espiritual. Ese cielo que es el descanso de todas las almas al desencarnar. El descanso merecido y ganado, y al que todos tenemos derecho, incluso los criminales tienen derecho al Devachan, al cielo, a descansar. Luego ya pagarán, todos pagan, todas las almas igualmente pagan al final. El Devachan pues es un cielo merecido y con derecho para todos los seres, pero no es lo máximo, ni mucho menos. No es lo más elevado, es solamente un periodo de descanso. Luego plano búdico y nirvánico, ahí esos son los planos superiores. Eso es lo que hay que estudiar y entender, qué es el plano búdico, el campo búdico, el campo monádico, nirvánico, nirvana, la liberación espiritual. Son conceptos que de 1908 tiene mucho mérito hablar de estas cosas. Luego la reencarnación y después el karma, la reencarnación y el karma. Una persona culta actualmente que no sepa nada de karma y reencarnación, decimos que todavía es inmaduro, que falta madurez ahí, falta mucho por aprender todavía. Una persona verdaderamente culta actualmente tiene que saber algo de karma y reencarnación. Hoy es algo, ya pienso que es obligatorio, estos dos temas. Y luego la ley del sacrificio, que es el Dharma. Aquí todavía no sale la palabra correcta, es la ley del Dharma. Esta ley del Dharma es la ley del deber, de la obligación, del sacrificio. Y para entrar en el sendero superior hay que sacrificar muchas cosas. Hay que sacrificar mucho, hay que renunciar a mucho para cumplir ese deber de entrar en el sendero superior. Hay que renunciar y sacrificarse, y esto está en este capítulo. Y luego viene el penúltimo, pero ahí ya me voy a quedar, que dice la ascensión del hombre. Este es el que quería recomendaros y ya termino. La ascensión del hombre, en ese capítulo están trazados todas las condiciones que se necesitan para entrar en el sendero del discipulado. ¡Ah! Ya lo tenemos. Mira, lástima que no quepa en el bolsillo, ¿eh? Pero esto para llevarlo a todas partes. en ese penúltimo capítulo están todas las condiciones que te pueden llevar hasta la primera gran iniciación. Si quieres saber qué es el sendero del discipulado, en ese penúltimo capítulo, y es la primera vez, yo creo, que en Occidente que se explica tan claramente. A partir de ese libro, pues hay muchos más, pero este tiene el mérito de haber sido el primero en hablar claramente de todo el proceso que te va a llevar hasta el sendero probatorio, el sendero del discípulo puesto a prueba y del discípulo aceptado. Este libro te va a llevar a ello, si tú lo sigues y lo vives. Bien, no sé, ya termino aquí. Si hay alguna pregunta. Yo quería hacer una pregunta que es del justo cuando has empezado la conferencia, y no sé si se puede responder, pero yo quisiera saber cuál es el detonador del desarrollo del libre albedrío. Muy bueno, muy interesante. Los instructores de la humanidad, a ver, porque la humanidad nunca ha estado abandonada. A ver, los seres humanos estamos siguiendo un plan, un proyecto de evolución. Estamos todos dentro de ese proyecto de perfeccionamiento. Lo llamamos evolución. Y evolución es una de las tres grandes leyes de la vida. Y tal vez la más importante, una de las tres grandes leyes. Evolucionar. Es una ley universal para todos y estamos dentro de ello. Y dentro de ese programa de evolución está el del desarrollo de la mente. Ese desarrollo de la mente, dejado en manos de la naturaleza y solamente de las leyes de la naturaleza, puede llevar millones y millones de años. Es lentísimo, es lo más lento que te puedas imaginar. Pero si hay un maestro espiritual, si hay un rishi, si hay un ser inteligente, hay un ser sabio, un hermano mayor que se pone a tu lado y te enseña lo que la naturaleza ocuparía millones de años, en un momento se despierta tu capacidad mental, tu capacidad de discernimiento y primero de libre albedrío. Eso es lo que está reflejado en la mitología de Prometeo. Prometeo, el dios que roba el fuego sagrado en la mesa de los dioses y lo da al ser humano. Si Prometeo no hubiera robado ese fuego sagrado, que es la inteligencia, de la mesa de los dioses a los seres humanos, pues hoy todavía estaríamos en la edad de piedra, supongo. Todavía estaríamos en la edad de piedra. Seríamos una humanidad muy infantil, muy atrasada. Pero Prometeo, como símbolo sagrado de los grandes maestros espirituales, pues ellos vienen a nuestro mundo, a nuestra humanidad, y con su ejemplo, con su enseñanza, despiertan todo eso que se necesita para desarrollar la inteligencia, la mente superior. Pero claro, primero hubo que desarrollar la mente inferior. Para llegar a la mente superior hay que pasar por la mente inferior, la mente concreta, objetiva, mundanal. Hay que pasar por ella y todos hemos pasado por ese proceso. Y el primer paso para ello es el libre albedrío, que tú sepas escoger, que tú escojas libremente, no que sea tu maestro que te diga, ahora haz esto, ahora haz lo otro, no, si te equivocas será por ti, y si aciertas el premio será también para ti. Eso es el libre albedrío. Sí, entonces el detonador del libre albedrío, del desarrollo, sería una influencia externa, ya sea física o invisible, ¿no? Sí, naturalmente. Igual que si quieres aprender música por ti misma, puedes tardar montones de años, pero si tienes un maestro de música a tu lado, en unos pocos meses o años ahí aprendes música, a desarrollar la inteligencia y la mente también, ayuda mucho, y por eso también nos reunimos y estamos aquí, para aprender sabiduría divina, para aprender a desarrollar el discernimiento y la intuición. En estas reuniones que tenemos aquí, la intuición también se comparte, también ayuda, porque ahora los tiempos que hemos entrado en la nueva era es la del desarrollo de la intuición. Tú, por ti misma, en esta sociedad de la calle, tardarías muchísimas vidas en desarrollar la intuición. Pero si vas viniendo por aquí, si vas viniendo por aquí, te aseguro que se te va a despertar por ti misma, no por nadie, por ti misma. Porque aquí hay muchas personas que estamos estudiando y estamos también esforzándonos en desarrollar discernimiento, intuición y sabiduría divina. Estamos en el camino, estamos en ello. Entonces nos ayudamos unos con los otros. Ahora, desarrollar la intuición en la calle, muy difícil, muy difícil. No sé si, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, claro que sí. Entonces no dejéis de acudir a las reuniones de aquí y acercaros a las personas que están en el sendero de la sabiduría. Se contagia, se contagia. Sí. Todos los libros. Y entonces empezar por este libro, La sabiduría antigua, que es una joya. Aquí tenéis un retrato de Annie Besant cuando era joven, aquí era jovencita. Blavatsky murió y le pasó el cetro, digo el cetro, el anillo, se lo pasó a Annie Besant. Y Annie Besant pues dio la talla muy bien. Una gran maestra, Annie Besant. ¿El título es La sabiduría antigua? La sabiduría antigua. Sí, sí. Ahí yo creo que está todo, para empezar y para terminar. Y para terminar. Si queréis, pues terminamos con una meditación. Las bodas químicas. Las bodas químicas. Bien. Eso es precioso, precioso. Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho. Rosenkreutz. Hacemos una meditación. Debe estar en alemán también, porque él es alemán, ¿no? Bueno, lo original es en alemán. Claro, pero yo. Nosotros lo leemos en. Ella sí que lo lee. ¿A usted ha usado los originales? Ella sí que lo lee, sí. Hoy Christian Rosenkreutz de Saint Germain, pues. Está esforzándose mucho, su trabajo principal está en coordinar y armonizar al Islam con el cristianismo, armonizar esa filosofía y hacer entender que el islamismo y cristianismo es lo mismo, si son iguales, no hay diferencia. Los dos siguen al mismo maestro, el maestro de uno es el maestro del otro. Ese es el esfuerzo que está haciendo hoy Saint Germain por todo el mundo. Hacemos pues una pequeña meditación. Si te parece, tenemos 5 minutos, ¿sí? 5 minutos, ¿los tenemos? Sí. Haremos pues la meditación de los grandes iniciados. Y no me quedo corto, yo siempre voy a lo más, a lo máximo. Meditación de los grandes iniciados que realizan diariamente, cada día. La espalda derecha, el cuello erecto, la cintura recogida, brazos y piernas relajadas, la respiración lenta, profunda, rítmica. El cuerpo tiene que estar completamente relajado y cómodo, tranquilo y sereno, y la mente en silencio. Así es como se puede desprender el cuerpo astral del cuerpo físico. La conciencia con el cuerpo astral puede viajar, desplazarse, flotar. Y vamos a elevarnos en el espacio. Y visualizaremos al planeta, la Tierra, desde lejos, desde el espacio. Tal como has visto en las fotos, en las imágenes. Visualiza los continentes, los océanos, la atmósfera. Visualiza el planeta desde el espacio y fíjate en las grandes ciudades, donde te será fácil ver lucecitas, luces que se mueven, que respiran, que viven, pero no son bombillas. Fíjate bien, son lucecitas que respiran, vibran, sienten, piensan y se mueven. Son almas, millones y millones de almas que brillan en la noche. Fíjate bien, millones y millones de lucecitas cubren los continentes del planeta. Y si prestas más atención, observarás que algunas brillan más que otras. Fíjate bien, unas pocas brillan más, son almas que brillan más. Ahora indaga, ¿por qué brillan más? ¿Qué causa? ¿Por qué razón brillan unas almas más que otras? ¿Porque son más maduras, más espirituales, tienen más fe? ¿Tal vez tienen más buena voluntad? Y de entre las que brillan más, presta atención, hay algunas que brillan intensamente. Desde el espacio se percibe a lo lejos cómo brillan esas almas de unos pocos. Presta atención a ellos. ¿Por qué brillan tanto? Indagan. ¿Son sabios? ¿Son iluminados? ¿Son almas que han avanzado? ¿Son hermanos mayores? Indaga. ¿Por qué brillan tanto esas almas en la oscuridad del espacio? Puedes acercarte a ellos. Busca esa luz. Apoya esa luz. Alienta esa luz en ti misma, en ti mismo. Despierta tu luz interior. Acércate a esas almas de luz. Y abandona la oscuridad para siempre. Paz, amor y luz a todos los seres.